Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Ajá, ajá, 18. Ajá, ajá, ajá, ajá. Hoy no es un día teléfono, cualquiera. No estoy por teléfono, que volvió, todo el mundo se entere. Volvió. No estoy por teléfono, estoy en el estudio. Es verdad, miren, estoy en el estudio, no estoy por teléfono. Vamos a hacer el programa completo, llegué un poco tarde. ¿Cómo está? Dios siento mío, que, madre. No sé, no yo te veía como, tenía como año tres pasado. Años, no le veía a usted, Maricel. Ya ni me acordaba. ¿Cómo sigues? Mejor, bien, mejor, mejor, de verdad que muchas gracias a ti, Mari, a todos los que han estado pendientes, el reposo, mi esposa. Bueno, ha sido complicado, como ustedes saben, pero bueno, ya estamos para adelante, ya volvimos a la asamblea, hemos hecho todos estos días contacto telefónico, sí, señor, en vivo y en directo. Bueno, pasó lo que le dije, el CNE ¿qué? Suspendió sí. El proceso. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo suspendieron? Mira, de verdad que yo no sé si es porque se está fraguando algún tipo de... usemos la palabra acuerdo o entendimiento. ¿Lo suspendieron? No, entiendo que lo corrieron, lo postergaron, pero... bueno, al final, insisto, ese día lo hablamos. Yo sí. Soy muy autocrítico. Ahí el ruido lo hizo realmente los partidos del Polo Patriótico, no lo hicimos nosotros. Ahí la molestia, el movimiento, la incomodidad la hizo el PPT, el Partido Comunista, lo hizo Redes, más que nosotros en la unidad. Que por cierto, bueno, los anuncios que iban a hacer el día de ayer no se concretaron para el día de ayer. Vi unos tuits ayer del secretario de la Asamblea Nacional, representante de la causa R, que bueno, en una postura bastante beligerante, decía que ya está bueno, que hay que anunciar los benditos cambios en la unidad, que hay que llegar a los acuerdos, que hay que anunciar un nuevo secretario ejecutivo, bueno, que nuestro país necesita la altura de nosotros. Y hago esto aquí como un comentario, insisto, no en nombre de mi partido, que es Primero Justicia, sino en nombre propio, como un militante de la unidad, como un miembro del Parlamento Nacional y como un ciudadano más. La autocrítica es positiva siempre y cuando sea para mejorar y no para destruir. No quiero caer en esto, en la antipolítica que quiere destruir todo, y menos en este momento, donde puede ser, como dijo Mari, que vayamos realmente al proceso de validación de los partidos y donde nos toque, bueno, relegitimar las organizaciones políticas, que son la base de cualquier democracia, de cualquier país, ¿no, Mari? Totalmente, José. Mira, el día de hoy le queremos dar la bienvenida a nuestra invitada. Ajá. Se trata de la colega, amiga, buena periodista, además, Angélica Lugo. Siempre hablamos por teléfono con Angélica. Sí. Viene, ¿verdad? Ah, ustedes no se conocían de cara a cara. Lo he visto en la calle, en protestas de México. No, sí, claro, nos hemos visto, pero siempre aquí siempre la tenemos con Angélica, siempre está Angélica, es verdad. Primera vez que viene al estudio. Bueno, resulta que Angélica ahorita está haciendo todo un trabajo pues bastante amplio y sobre todo detallado sobre los centros de detención preventivas en Venezuela. Resulta que por un lado, pues los presos, los que están detenidos, están esperando sus cupos para las cárceles, que según un trabajo que está publicado en Hispano Post, que además se los recomiendo, es un nuevo medio de comunicación que está dando muy buena información y sobre todo, además como irreverente, muy bien pensada, muy bien analizada, está en condiciones infrahumanas. Dentro de todo ese contexto, que aquí, como decía José Manuel, pues lo hemos venido ampliando y siempre tenemos la intención pues de cubrir cómo se encuentran en nuestras cárceles venezolanas, hay una situación muy particular, que son las mujeres que están embarazadas y que están detenidas en esos centros de detención preventiva en Venezuela. Hispano Post, la semana pasada, visitó 5 calabozos policiales, que creo que son municipales, y Angélica nos podrá explicar mejor. Están ubicados en los estados Carabobo, Miranda y Distrito Capital, donde entrevistaron también a 5 presas que están embarazadas y a una reclusa que solo amamanta a su hija de 7 meses cuando sus familiares se las llevan a la comisaría. Queremos, antes de comenzar esta conversación, Angélica, Kenger Jaramillo ya nos tiene allá listo para que ustedes puedan escuchar todos los testimonios que levantó Angélica Lugo en este trabajo publicado en Hispano Post. Vamos a escuchar. Patética, he tenido bastantes malos síntomas porque tengo demasiadas infecciones. Tengo infecciones, en el baño no hay cosetas, un hueco. Siento que me pica, me ha ardido demasiado. Me siento incómoda. Porque donde duermo, el encierro me asfixió mucho, se me baja mucho la tensión. ¿Qué dice el papá del niño? Brilla por su ausencia, no está por los momentos. ¿Tienes que tomar algún tipo de medicina? Sí. ¿Qué estás tomando? Ácido fólico, hierro, pero por los momentos no lo tengo. ¿Lo Me siento demasiado mal estando aquí, así sin mí. ¿Qué sientes cada vez que la ves? ¿Ah? ¿Qué sientes cada vez que la ves? Hay alegría, porque en ese calabozo lo que hago es puro llorar y llorar y llorar. ¿A qué le temes? Muchas cosas. ¿Cómo ha sido el control prenatal? Bueno, está ahí aquí, como todo preso, pues. Y bueno, mi control ninguno. ¿No has ido a control? No. ¿No sabes qué estás esperando? No sé nada. Porque no se me ha hecho todavía ni un eco. Bueno, presa aquí a todo. A que me hagan algo, a que le pase algo a mis hijos en la calle. Sí, mi intuición de madre me dice que es un varón. Siento que es un varón. ¿Tu primer hijo? No, segundo. Tengo una hembra que va a cumplir 6 años. ¿Tú qué edad tienes? 25. ¿Qué te dicen? ¿Crees que pueda salir en libertad antes de dar a luz? ¿Cómo es sí, el estatus? Tengo toda mi fe puesta en Dios porque soy inocente, pues. ¿En qué condiciones estás tú aquí en la PNV del Valle? En las condiciones que estamos todas acostadas en el piso, sin aseo, cosas así. ¿Con cuántas personas comparte ahí el espacio? No, ¿cuántas hay aquí? 60, 60 y pico. 56. Bueno, definitivamente los audios que ustedes acaban de escuchar y que nosotros acabamos de escuchar no merecen ni ameritan ningún tipo de comentario, porque son totalmente crudos y sinceros de lo que es una realidad de unos seres humanos que, a pesar de su delito o de su pena, hoy sufren lo que es esas condiciones que acabamos de escuchar. Pero aprovechando que tenemos acá a Angélica, a mí se me vienen varias preguntas a la cabeza, Angélica. Primero, ¿cómo hiciste en un país con tanta censura a los medios de comunicación, a ustedes los periodistas, para lograr ingresar, bueno, a algo que pareciera imposible que cualquier periodista pudiera ingresar a adelantar esa información? Como punto número dos, Angélica, yo al final creo que es bueno aclarar y recordar a la audiencia que tú estabas hablando con mujeres embarazadas y que tienen sus hijos en la cárcel. O sea, que es una realidad, algo que ocurre en nuestro país en esas condiciones. Y por último, esto es lo normal, esto pasa solo en Venezuela, esto es lo que establece la ley, esto tú lo viste, ¿no? A lo mejor no, ese audio tú lo puedes relatar mejor porque es tu voz la que se escucha hablando con las privadas de libertad. Entonces yo tenía esas preguntas para arrancar y tratar nosotros de entender y que nuestra audiencia entienda ese mundo de las cárceles, ese mundo de los privados de libertad, que tienen familia, que tienen, bueno, que tienen un mundo y una vida que existe, ¿no? Claro. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo hago para ingresar? Tengo ya casi un año haciéndole seguimiento a la situación en los centros de detención preventiva en el país. Específicamente, sobre todo en la Gran Caracas, que es el área que puedo estar acá, siempre hablo con fuentes policiales que de manera extraoficial te dan algunos datos. No les he explicado que hay mucho miedo para que las fuentes te den información, evidentemente, y en algunos cuerpos de seguridad han girado instrucciones para que no le den informaciones a la prensa. Pero yo no estoy comprometiendo aquí a ningún funcionario. Esto es algo muy grave. No únicamente porque son derechos humanos de unas personas que evidentemente están implicadas en delitos, pero esto está afectando la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque vemos que hay un déficit de funcionarios en todo el país, ¿ok? Y gran parte de los funcionarios que están en los cuerpos de seguridad no están patrullando. Algunos por miedo porque los están matando para despojarlos de sus armas y otros porque tienen que cuidar presos. Pero además, en estos centros de detención preventiva, en donde los presos tienen que estar en un periodo aproximado de 48 horas mientras son presentados en tribunales y se dicta si tienen privativa de libertad o si tienen que ser enviados a un centro penitenciario, pues nada, ¿qué está pasando? Que los tribunales les asignan un centro penitenciario, por ejemplo, a Pedro Pérez, que está implicado en extorsión y tiene que ir a Tocorón, pero hay retardo procesal y además el Ministerio de Servicios Penitenciarios está asignando los cupos tardíamente. Angélica, espero que te interrumpa. Retardo, cuando hablamos retardo, ¿es un día, 2 días, 3 días, 4 días? Ok, 2 años, 4 años. Hay presos que tienen en centros de detención preventiva 4 años. Esperando la sentencia. Años, esperando sentencia y esperando incluso el traslado al centro penitenciario. Porque ellos tienen que ir a un centro penitenciario luego que se les dicta la privativa de libertad. ¿Okay? A ver, o sea, yo puedo tener un ejemplo de un ciudadano que está en un centro de detención preventivo y la máxima pena de su condena pudo haber sido 1 año y lleva 2 años esperando sentencia. Es correcto. Es correcto. Okay. Entonces, okay, esto es algo totalmente grave porque no únicamente estamos hablando de los 56 mil presos que están en las cárceles, en los centros penitenciarios, según las cifras de la propia ministra Iris Varela, que las dio a mediados de noviembre en una rueda de prensa. No, estamos hablando que, según cifras oficiales, porque estamos hablando de cifras oficiales, en septiembre de 2016, el Defensor del Pueblo dijo, y además preocupado, que para ese entonces había 33 mil presos en calabozos policiales, que son estos centros de detención preventiva, esperando cupos. ¿Qué es lo grave de esto? Que ellos no están en un centro en donde hay una infraestructura para tenerlos, ¿ok? Ellos no están siendo atendidos para políticas de reinserción social, porque eso nos habla también de sociedad. Si tú tienes un preso por extorsión, por homicidio, por robo, por cualquier tipo de delito, y por ejemplo tienen una condena de 5 años, cuando salen libres, si salen libres de un calabozo policial en donde no tienen actividad, están en un calabozo que es más pequeño que este estudio, están totalmente hacinados, ¿cómo van a salir? ¿Cómo se reinsertan a la sociedad? Entonces, además, estoy haciéndole como seguimiento a los centros de detención preventiva y encuentras cualquier tipo de irregularidades, como por ejemplo la de las presas embarazadas, unas que llegan embarazadas porque estaban cometiendo el delito, como una de ellas que robaba unidades de transporte público embarazada y está ya a punto de dar a luz. Incluso los policías, los mismos funcionarios me dicen, no sabemos qué vamos a hacer. O sea, ellos están improvisando. Porque esto realmente no es una tarea de la policía. ¿Sí me explico? O sea, ellos tienen miedo porque no pueden informarle a la prensa, pero dicen, ¿qué hago? Te dice un jefe de la policía, ¿qué hago yo con esta presa embarazada? Claro, o sea, ¿me va a dar a luz aquí en el calabozo? Claro. ¿Cómo la traslado al hospital? ¿Y tú que entraste, Angélica, entiendo además que visitaste centros, como tú los llamas, de detención preventiva en Carabobo, en Miranda, en Distrito Capital, específicamente a cuáles fuiste, y una vez que estuviste ahí, porque una cosa diferente es escuchar lo que ahorita en la audiencia tuvo la oportunidad, pero otra cosa es ver las imágenes, las condiciones en las que se encuentran, la ropa que tienen, las condiciones de insalubridad que están su celda. ¿Cómo es la dinámica en estas cárceles que tú fuiste? ¿Cómo pasan sus días? ¿Son atendidas? ¿No son atendidas? ¿Pasan hambre? Si bien es cierto que el venezolano actualmente está pasando hambre, uh-huh, como lo sabemos, imagínate cómo está alguien en un centro de detención preventiva. Porque ¿qué pasa? Y lo he visto así, yo los denomino. Los presos de los calabozos son como los huérfanos del Estado. Porque eso es así, no únicamente en Venezuela, en todos los países. Los presos deben contar con, por ejemplo, los alimentos que les proporciona el Estado. Eso es el deber ser en algunas cárceles, que de hecho aquí en Venezuela en algunas hay algunas irregularidades. Pero, por ejemplo, en un centro de detención preventiva, si hay 60 personas, vemos que en la práctica, por ejemplo, nada más los familiares le llevan comida a 20. ¿Pero qué les llevan? Les llevan a veces pan, les llevan agua, les llevan sardina, les llevan arepas de maíz, pero no a todos. Es decir, si ya la población pues venezolana está pasando hambre, ellos más aún. Ellos pasan hambre, evidentemente no tienen acceso a la salud. Hay tanto hacinamiento, porque es así, en la Policía Municipal de Guaycaipuro, de Los Teques. ¿A cuáles fuiste? ¿A cuáles centros de detención preventiva fuiste? A ese no logré ingresar, pero uh-huh, sí llegué a tener contacto incluso con una de las presas que tiene ya casi 8 meses de embarazo. Uh-huh. Ella está en un pasillo con 70 presos, están mezclados. Hay tanto hacinamiento allí en Poliguaycaipuro. Yo, el año pasado, eran 121 presos que estaban allí en Poliguaycaipuro, pero ya de acuerdo con cifras extraoficiales, hay 150 presos totalmente hacinados que te voy a mostrar la foto. Mixto, mezclado. Pero hay tanto hacinamiento, hay adolescentes, hay mujeres, hay hombres. Pero ¿qué pasa? Que como hay tanto hacinamiento, tuvieron que habilitar un pasillo, y en un pasillo hay 70 personas, entre ellas dos presas embarazadas, una que salió embarazada allí, de su pareja, allí adentro, en ese calabozo. Entonces, la familia está desesperada. ¿Qué hacemos? O sea, lo que piden es una medida humanitaria. Vamos a sacarlas porque están teniendo problemas de salud. Claro, están en una letrina, infecciones. O sea, no reciben una atención adecuada. Ahora, Angélica, casos por lo menos como el de nuestro estado Vargas, donde no hay una penitenciaría, donde no hay una cárcel, y todo se traduce a lo que es la jefatura civil antigua de Macuto, que ahorita es el centro de reclusión. Es como, digamos, la cárcel del estado Vargas. Las condiciones, las conoces, las pudiste ver, hay hacinamiento. Uno normalmente ve muchas personas en los alrededores los días de visita, gente que denuncia, que se acerca a decir la realidad de estado. Y si sabes cuántos estados como Vargas no tienen una cárcel, y me imagino que funciona igual como en Los Teques, como Guaycaipuro, que sí, tienes que tener a los privados de libertad en un sitio hacinado, sin condiciones, sin restricción social, porque bueno, no hay una infraestructura penitenciaria existente. Honestamente, el estado Vargas no he podido hacer el contacto porque estoy llevando, como sabemos, aquí no hay cifras oficiales, estoy tratando de armar mi propia base de datos, hablando con los policías, es una de las diligencias, porque sí quiero ver cómo está el estado Vargas. Tuve, por ejemplo, para este trabajo la oportunidad de ir a la Policía Municipal de Valencia, en donde hay, uh-huh, una presa que está embarazada. y hay también unas transexuales que luego les voy a hablar de ese caso. Pero de Vargas, si me pudieras ayudar incluso, José Manuel, me serviría. Por ejemplo, en el estado Miranda, está Linov, que es la cárcel de mujeres. Uh-huh. En Los Teques. En Los Teques, pero muchas están esperando cupos. Por ejemplo, en Ocumare del Tuy, en Charallave, presas que están en Polimiranda están esperando ser trasladadas a Linov. Ser trasladadas para allá. Incluso algunas tienen sentencia, tienen 2 años esperando ser trasladadas a Linov. Y en la práctica ves que esos traslados no se dan a tiempo y por eso es que hay tantas irregularidades en estos centros de detención preventiva. Amigos, estamos escuchando a la periodista Angélica Lugo, hoy, el día de hoy, dando información sobre la condición en la que se encuentran estos centros de detención preventiva en Venezuela, poniendo el acento pues en esto que ella tituló maternidad y hacinamiento, el drama del embarazo en prisión. Pero como si esto no fuera poco, también hay otro y otra realidad, y es que resulta que en estos mismos calabozos también hay venezolanos que son transexuales y que también los discriminan. Nosotros tenemos que hacer una pausa y ya venimos con más. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM. Está de regreso Hoy No Es Un Día Cualquiera por RCR 750 AM. Ajá. Bueno, son las 11:38 minutos de la mañana. Y aquí seguimos con la periodista Angélica Lugo, que además, y me encanta este programa porque te das cuenta primero la cantidad de problemas que tiene el país, la cantidad de cosas a las que tendremos que dedicarnos para resolver y cambiar a Venezuela, y sobre todo porque es un tema que estamos viendo la otra cara de la moneda. Normalmente vemos la seguridad como, bueno, el miedo, el susto de lo que uno está en la calle, que te robaron, del secuestro, de lo que es el delito per se. Pero también vemos la realidad humana de que, insisto, no respaldamos evidentemente ni al delincuente. Bueno, pero el delincuente tiene derecho a reinsertarse en la sociedad. En nuestro país no existe la condena de muerte. Y con lo que yo estoy escuchando, Angélica, pareciera que estar en una casa es una condena a muerte. Sí, una pena. Porque cuando uno se entera los cuentos del PRAN, de esto, de una mujer embarazada, de lo otro, lo que vamos a ver ahorita de los transexuales, tú dices, bueno, ¿cómo puede salir un individuo de la cárcel? O sea, ¿sale a qué? ¿A reinsertarse? ¿A trabajar? No hay manera, porque la inyección de odio, de rencor, de malvivir en una cárcel, bueno, te obliga a que salgas a la calle peor de lo que ingresaste. Y ahí, lo decía Angélica, ¿sabes cuando siempre tenemos dos programas, uno al aire y otro fuera del aire? Que es un círculo vicioso, es una fábrica de delincuentes donde al final, bueno, el delincuente entra, paga una pena, pero sale peor a hacer otra cosa, nace un niño, ay, ¿quién va a criar a ese muchacho si papá y mamá? Nos decía Angélica que una presa tuvo un hijo del esposo en la misma cárcel, entonces salió a decir, muchachito, ¿quién cría el muchachito? ¿Qué va a hacer del futuro de ese muchachito? Y al final, entonces tienes un círculo vicioso que es el inicio del problema. Secuestros, homicidios. Entonces, si no solucionas el problema de cabo a rabo, Angélica, y tú que eres la experta en el tema, al final quedas en lo mismo. O sea, agarras al delincuente, pero ¿qué pasó con él? ¿Salió nuevamente a ser peor? Es así. Yo creo que el trabajo parte de muchos, ¿no? O sea, evidentemente tiene que haber una voluntad política para atacar esto que lo estamos viendo nosotros, pero bueno, yo creo que Marisela es una de esas periodistas que me da como esperanza, ¿no? De que vemos que estamos aquí y que sabemos cuál es el problema y nosotros podemos aportar Gracias, nuestro Angélica, granito. Gracias, Angélica, por Dios, podemos además. De viniendo de ti, imagínate. Sí, buen cumplido, Angélica. No, por favor. Nos estamos dando aquí los piropos a la gente. No, es así, hay muchos colegas, por lo menos Daniel Palacios, que es un colega en común. Bello, gran amigo. Dapi. Lo amamos. Bueno, no, pero sigamos aquí con nuestro trabajo, que es lo que nos reúne el día de hoy acá. Evidentemente es un círculo vicioso y se tienen que tomar políticas al respecto. Y además que se tienen que aplicar lo que establece la legislación. La ley de régimen penitenciario establece que los hijos de presas tienen que estar al menos hasta los 3 años con su mamá. Con su mamá, con ellas. ¿Y qué es lo que está pasando? Vemos que la práctica no es así. Bueno, pero nos estabas comentando en el corte anterior que había una presa, no sé en cuál cárcel, que estaba amamantando cuando los familiares le traían al nené y ella podía tener acceso a él para amamantarlo. Lo importante que me hagas referencia a ese caso en específico, porque ahí no puedo decir cuál es la policía. Hablé con unos funcionarios que, bueno, evidentemente tienen miedo y además les giran instrucciones para que no den información, pero yo les dije que no los iba a comprometer. Yo lo que necesitaba era ver la historia y hacerle seguimiento, porque uh-huh. quiero hacerle un seguimiento sostenido al caso de los hijos de las presas. Ingresé allá, le tomamos el testimonio y yo lo considero de alguna manera como un logro, porque le hicimos seguimiento a ellos. tenía 7 meses que había dado a luz y amamantaba evidentemente a su hija cuando la suegra, que imagínate, vive en el cementerio, uh-huh, ok, considerado entre comillas como zona de paz acá, en el distrito capital de Venezuela, se la llevaba hasta la sede policial. Bueno, yo estuve haciendo contactos con los policías y todo ello, y la señora, la suegra de la presa, me llamó para darme las gracias porque le dieron una medida humanitaria a su nuera. Ella está actualmente en su casa amamantando a la bebé y tiene que presentarse de manera periódica en tribunales. Eso lo establece la ley, que tienen que estar con sus bebés. Entonces, ¿qué está pasando con algunas policías? Que les dan medidas humanitarias de casa por cárcel a estas presas y luego de... Bueno, no se llegan a cumplir los 3 años, pero, por ejemplo, conozco casos de unas policías que luego del año ya las vuelven a mandar para los calabozos, uh-huh, policiales. Pero ojo, estas son improvisaciones que están haciendo los calabozos policiales. Eso no es que lo establece la ley tal en Venezuela que sin el calabozo policial. No, porque el calabozo policial son 48 horas. Sí. Entonces, ¿quién se está encargando de ellos? Son 48 horas. En teoría son 48 horas. Lo que debería estar una persona y luego ser trasladada a una cárcel ya definitiva. Con sentencia definitiva. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué lejos estamos de cumplir la ley? ¿Qué lejos estamos de lo que debería ser normal? Es un país normal. Y, por ejemplo, cuando la ministra Iris Varela en noviembre dio una rueda de prensa, yo le pregunté por los calabozos policiales y ella me insistió varias veces. De hecho, armé una nota que se publicó para ese entonces en Runrunes. Ella me dijo, esos no son mis presos. Yo recibo a los presos cuando tienen un juicio. Pero, uh-huh, ¿cuánto tiempo pasa para que en Venezuela se dé un juicio? Con todo el retardo procesal. Uh-huh. No va a los jueces. No trasladan a los reclusos porque no hay unidades para trasladarlos, porque ese es otro problema que tienen en los centros de detención preventiva, no en las cárceles, en los calabozos policiales. Los tienes que trasladar en las unidades de la policía, pero resulta que la policía tiene unidades paradas por falta de respuesta. Claro. Las policías no tiene suficiente. Exacto. O no se pueden trasladar a un operativo porque, ay no, ya va, es que tengo a esta presa que está embarazada. Ah no, ya va, es que tengo a esta que está enfermo. No, pero este extranjero no tiene pasaporte ni cédula. ¿Cómo tú haces un juicio o lo llevas a tribunales si es un preso que tú capturaste en un procedimiento no tiene un documento? Todo eso lo tienen que resolver las policías. Uh-huh. Todo eso. Entonces debería como que, y de verdad si lo están escuchando las autoridades. Sí, lo escuchan, aprovecha que lo escuchan. Bueno, no, si aprovecha. Lo están escuchando. El gobierno nos escucha, sí, muchísimo. Tómenlo en cuenta. O sea, si realmente quieren atacar el tema de la inseguridad, esto es uno de los problemas que yo he podido, bueno, lo veo así, ¿no? No es que soy la gran experta en materia de seguridad, pero lo es. O sea, los policías no están patrullando por muchísimos factores y uno de ellos es eso, porque están cuidando presos. Entonces, bueno, si no van a hacer cupos o no van a hacer nuevas cárceles, bueno, que se cree un instituto para que atiendan a estos presos. Estamos hablando, dice la ONG Una Ventana a la Libertad, que hay más de 40.000 presos. Eso es una cifra extraoficial. Pero, uh-huh, bueno, vámonos por las cifras oficiales en septiembre de 2016 del Defensor del Pueblo. 33.000 presos en calabozos policiales, totalmente. Que son calabozos asignados. Municipales, para que la gente entienda. Hay municipales, uh-huh, hay estadales, todos. La policía de Miranda tiene distintos centros que tienen detenidos, tienen 8 centros. Ellos ahí deberían pasar solamente 48 horas. Deberían pasar 48 horas. Y están pasando años ahí. Hay algunos que pasan hasta 2 años, 4 años, uh-huh, para que sean trasladados. Algunos ya tienen un centro de atención penitenciario asignado, pero no sé. Mira, es tan cierto lo que tú dices, que esto ciertamente está impactando en la seguridad ciudadana, porque por un lado tú nos comentas que los funcionarios policiales, los pocos que hay, porque además aquí no, para nadie es un secreto que Venezuela pues no cuenta con la cantidad suficiente de policías. Entonces, esa cantidad pequeña... reducida que nosotros tenemos, están siendo destinados a lo que tú nos estás comentando, que es cuidar los calabozos municipales o regionales, pero también además de eso, por esta nueva coyuntura económica y de desorden que hay, se han tenido que ver obligados a cuidar las colas, por el tema del bachaqueo, por todo el tema de que además tampoco les compete, porque si hay algo llega a presentarse un tema de orden público y ahí los que pueden es actuar es la Guardia Nacional o inclusive las policías regionales. Entonces, claro que sí está esta situación afectando en la seguridad ciudadana de todos nosotros. Hay otra situación que me llama poderosamente la atención, Angélica. Ya conversamos sobre la situación y la condición de las mujeres que están detenidas, que están presas, pero que además están embarazadas. En los audios, además, que pudimos escuchar, no tienen control prenatal. Como tú nos decías, la ley establece que tienen que estar hasta 3 años con sus hijos. Esto no se está cumpliendo. Olvídense de que esas mujeres están recibiendo el control del hierro, el calcio, el eco, la consulta. Es decir, además, para saber, bueno, en qué condición va a venir venir ese niño y tampoco perder la vida de la madre. Pero es que además de todo esto, también estoy aquí leyendo en otro especial que hiciste, también publicado en Hispano Post, en la Policía Municipal de Valencia, esto es en el estado Carabobo, hay tres presas transexuales que desde hace un año, escuchen bien esta noticia, están detenidos por el delito de robo. Ellas tres conviven en una celda con 20 hombres que están implicados también en otros delitos. ¿Cuál fue, digamos, o cómo, cuál es la dinámica en la que estas tres jóvenes transexuales, me imagino que, bueno, que son discriminadas por sus compañeros en prisión y además, bueno, son víctimas de todos los abusos que ustedes se puedan imaginar? Esto, Angélica, nos los contestas a la vuelta. Ya venimos. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta, son las 11:49 minutos. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Miren, María González dice: mi respeto y admiración a la periodista Angélica Lugo, qué triste realidad, un trabajo muy profesional, merece un premio. Bueno, no, sin duda, totalmente. También me da mala espina y no es descabellado que esos pequeños partidos los manden a retrasar el proceso. Esto lo dice Jean Paul, supongo que es por el comentario que estaba haciendo al inicio del programa José Manuel Olivares. Le acabamos de dar RT a todo este especial que hizo Angélica Lugo de las cárceles venezolanas, de los centros de, ¿cómo es que es, Angélica? De detención preventiva en Venezuela, que es diferente, ya apenas yo lo dije al inicio, me corrigió. Para que ustedes tengan la oportunidad de poder ver las imágenes. Antes, en el corte anterior, habíamos quedado con la pregunta, Angélica, sobre la situación de que te encontraste, pues, en esta Policía Municipal de Valencia, esto en el estado Carabobo, en donde hay tres presas transexuales que están, ya tienen un año detenido, y ellas tres, que son transexuales, están conviviendo en una cárcel pequeña con 20 hombres que están implicados en otros delitos. ¿Qué te encontraste ahí? Ese es otro tema aún más profundo, sobre todo en un país, en Venezuela, que hay bastantes personas transfóbicas. Para resumirlo, y así lo sostengo porque he hecho estudios y trabajos al respecto, no tengo la menor duda que las transexuales o los transexuales, de acuerdo con su género, transfemeninas, transmasculinos, son otro género. Por algo tienen su público, por algo ejercen el trabajo sexual y van tantas personas a buscarlas, entre otras zonas, por ejemplo, en el país, en la Avenida Libertador de Caracas, que es el principal corredor de prostitución en la capital. En el caso de este centro de detención de Valencia, y ya lo he visto en varios, por ejemplo, cuando van adolescentes gays, personas transexuales o mujeres lesbianas, son más atacadas y discriminadas por los reclusos, y se dan incluso motines al respecto. Entonces, las policías no únicamente tienen que cuidar presas embarazadas, no tienen que atender el tema del hacinamiento y el traslado a un tribunal, por ejemplo, o a documentarlos con cédulas y pasaportes. No, es que también tienen que ver cómo lidian con los conflictos internos o los motines que se dan porque atacan a alguien que es lesbiana, que es gay o que es transexual, como el caso de estas tres chicas trans, que, bueno, para las personas que no entiendan, son hombres que se sienten en un cuerpo de mujer y que incluso una de ellas tiene unos senos y está infectado. ¿Qué pasa con estas tres chicas trans? Están en un calabozo totalmente hacinadas con 20 hombres implicados en distintos delitos. Ellas están por la misma causa, están por robo, ejercían la prostitución en el estado Carabobo, en Valencia, y ellas, como son las más discriminadas allí, duermen en el piso debajo de una mesa. De hecho, si tienen la oportunidad de ver el trabajo en Hispano Post, el video que la narrativa es audiovisual con esta página, se ve cómo duermen en el piso y cómo una de ellas tiene la cara, tiene un morado en el ojo y tiene golpes en la cara. ¿Por qué las atacan? Porque son transexuales, porque son, no voy a decir las palabras para no decir malas palabras, en horario supervisado. Todo público es este horario. En horario todo público, rectifico. Pero también abusan de ellas sexualmente. Entonces, ¿por qué las tildas de transexual o de pervertida y abusas de ellas estando allí? Esa es una de las cosas que vemos con este tema de las transexuales. ¿Y tuviste la oportunidad de poder comentar esta situación con los policías, con los funcionarios policiales? ¿Cómo se manejan ellos dentro de toda esta dinámica? Algunos dicen, no, ellos son hombres. Pero es algo muy difícil lamentablemente, y lo dice la primera diputada de la Asamblea Nacional Transexual, Tamara Adrián, que ella es transexual femenina. Bueno, se operó y todo. Totalmente, ya está operada. Ella lo dice, o sea, aquí no existe la voluntad y somos el país más atrasado en derechos de las personas de la comunidad LGBT. Wow, qué tema tan profundo y además, bueno, agradecidas porque nos hayas acompañado el día de hoy. Interesantísimo este tema. Yo creo que además el tema de los derechos humanos en Venezuela tiene que ser debatido, tiene que ser explicado, se tiene que denunciar, se tiene que promover además el entendimiento de cómo están nuestras cárceles venezolanas, porque además siempre he pensado, ¿no? Es un reflejo del país. Y además rescato una frase que dijiste, Angélica, la anoté por aquí al inicio, ¿no? Que los presos son los huérfanos del Estado. Los de los calabozos policiales, porque el Estado no está aprobando recursos para estos reclusos que están en los calabozos policiales. Por ejemplo, en las memorias y cuentas se ve que asigna recursos al Ministerio de Servicios Penitenciarios, uh-huh, que, bueno, en la teoría tienen que ser distribuidos para los distintos gastos que se dan en las cárceles venezolanas, pero no hay recursos para las policías. Hay algunos funcionarios que, bueno, algunos están involucrados en corrupción, creo que estamos cortos de tiempo, pero cuando yo digo que, y lo dicen algunas personas que hacen seguimiento al tema de los calabozos policiales, que son cárceles paralelas, es porque se están llevando rutinas paralelas también en estos sitios. Si hay un PRAN o hay un líder negativo, por ejemplo, en una cárcel, en estos calabozos, de alguna manera también hay algunos que llevan esa rutina interna de los privados de libertad, pero también hay algunos policías que hacen su corrupción. Y para dejar pasar la comida en algunas policías, entonces cobran, claro, al familiar. Ah, tú, claro, viniste a traer arroz con pollo. Bueno, me vas a dar 1.500 bolívares. Vas a pasar el celular, me vas a dar 5.000. Uh-huh. Ah, no hay visita conyugal, porque estos presos no tienen visita conyugal. Y eso los pone más violentos, que es uno de los derechos de los reclusos, incluso establecido en las normas Mandela, que son las normas para los tratamientos mínimos de las Naciones Unidas a nivel mundial. Eso lo hacen en todas las cárceles en todo el mundo. Bueno, entonces algunos funcionarios cobran por esa visita conyugal. Bueno, queda mucho por hacer, Angélica. Muchas gracias. De verdad, gracias. Estoy viendo el video, de verdad les recomiendo la página. Yo no postéalo en tu cuenta de Twitter, que tú tienes muchos seguidores. Aprovecho. Se llama Hispanopost, pero muy bueno. Estoy viendo el video de Angélica y es muy crudo porque es gráfico. Pues, bueno, aprovecho la publicidad, José Manuel. Esa es una gran iniciativa, Hispanopost, para la censura que estamos teniendo en el país. Totalmente. Sí, cómo no. Pero además es una super iniciativa de unos españoles que tienen esta página y cuentan con corresponsales en distintas partes del mundo. Ellos lo dicen que es el medio que une España, América Latina y Medio Oriente a través del periodismo y las plataformas digitales. Entonces ahí tú puedes encontrar temas interesantes de Cuba, de Perú, de Venezuela, haciendo trabajo aquí en Venezuela. Muy, muy bueno. Y, o sea, con el sentido local, pero mostrándoselo al mundo. Entonces, bueno. ¿Cuáles son tus redes, Angélica? Si alguien nos está escuchando que quiera, bueno, seguir hablando sobre este tema, ¿cómo te contactan? Por allí estamos a la orden en mi Twitter. Y además denuncias, me imagino que también recibes, ¿verdad? Sí, recibo algunas denuncias. Tengo mi correo, además, que me pueden contactar por allí. Lo que más trabajo son los temas de violencia, uh-huh, y por ejemplo que tengan que ver con centros de atención preventiva y cárceles. Mi cuenta de Twitter es @angelicalugob. B de Bolívar. Bien, @angelicalugob. Bueno, muchísimas gracias. Agradecidas con la periodista especializada en la fuente de sucesos, Angélica Lugo. Y les recomiendo, verdad, que se metan en hispanopost.com, porque en verdad tienen, lo estoy hojeando acá, confieso que no lo conocía y muchos videos, es más fácil de ver en la computadora. Bien agradable la página hispanopost.com. Mira, José, y antes de irnos, vale, una bonita noticia. Nos hace falta, ¿verdad? Sí, hoy. Vale, por una favor, bonita noticia. Tú sabes que estoy viendo, y además, bueno, aquí bien, bien conmovida por la visita que tuvieron, creo que fue el día de ayer, al JM de Los Ríos, un hospital además queridísimo y bueno, sí, y siempre en nuestros corazones. Se fueron para allá justamente porque además se celebró hace poco el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. ¿Cierto? Sí, señor. Se fueron para allá, hicieron una fiesta. Estoy viendo aquí, bueno, estoy viendo aquí un compartir bien lindo. Sí, ahí están las ¿quién fotos lo organizó ahí, esto? Ahí ¿cómo yo, fue yo esto? Yo quiero dar las gracias públicamente, Mari, porque eso no lo hice yo. Yo fui un invitado más. Ay, eso, qué bueno. Eso lo montó mi esposa junto a unos amigos, junto a algunas familias, junto a algunas empresas, que nos vamos a ahorrar los nombres por. por temas de que no vayan a perseguirlos por hacerle una fiesta a unos niños con cáncer, pero si nos están escuchando, de verdad, gracias por colaborar, gracias por regalarle a estos niños un día distinto. Nosotros ayer rompimos la rutina de lo que es un niño que pasa toda una mañana sentadito en una silla recibiendo quimioterapia. Su día de ayer fue distinto, fue con juguetes, fue con regalos, fue sonrisas, fue jugando. Y Mari, mira, al final no tiene precio ver un niñito sin cabello, sin cejas, sin pestañas, pero muerto de la risa y con esas ganas de vivir. Tú dices, bueno, vale la pena. Así que mi reconocimiento público era la gracia a mi esposa, que fue la que lo montó. ¡Qué maravilla! Por permitirnos acercarnos a los niños. Y de mi punto de vista personal, Mari, te confieso que verlo no como médico, siempre yo mi contacto con estos niños como médico o recibiendo sus denuncias, sino verlos en una conversa, en una charla, en otra dinámica, juego, te regala esa energía. Y Mari, concluyo el programa diciéndote a ti y a los que nos escuchan, si usted siente que está cansado, que no lo vamos a lograr, que no vale la pena seguir luchando, recuerde, sienta, piense que hay unos niños con cáncer que siguen luchando por vivir, que incluso luchan por tener quimioterapias para no perder su vida. Entonces, si esos niños luchan, nosotros, hermanos míos, no podemos rendirnos y tenemos que seguir luchando para cambiar este país y para que más nunca veamos tristes noticias de niños que mueren por falta de medicina. Se nos acabó el tiempo, llegó el viernes. Mire, elecciones en Ecuador el fin de semana, sí, pendiente. Muy pendiente. No, mira, y aquí hay una comunidad muy importante de ecuatorianos aquí en Venezuela. A eso iba, a votar, a votar. Ecuatorianos aquí en Venezuela, voten, participen. El voto es obligatorio en Ecuador, creo que tienen que votar de manera obligatoria. Y la gente que nos escucha, la UCB está en elecciones hoy, vayan a votar también, por los centros de estudiantes, participen. Participar, recuperar. Quisiera esa uno, fuerza, chico, votar. Votar, vale, conlle, ¿ah? Vale. Quisiera el país hasta entero extrañamos votar. El voto. Nicolás, hermano, por favor, deja el miedo, votar. Vale. Queremos elecciones. Chao. Cuídense mucho. Hasta el lunes. RCR presentó Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM.